junto al mar Caribe, cuando me diste tu amor, un beso de tu boca ardiente bajo el sol caliente, así fue como empezó. De pronto dejaste de quererme, no quieres tenerme dentro de tu corazón. Solo pida Dios del cielo que me dé consuelo para mi dolor. Solo pida Dios del cielo que guarde consuelo para mi dolor. Mi cielo, quiéreme, quiéreme. Mírame, pedacito de mi vida, quiéreme, quiéreme. Y bésame para quererte otra vez. De pronto dejaste de quererme, no quieres tenerme, hombre de mi corazón. Solo pida Dios del cielo que me dé consuelo para mi dolor. Solo pida Dios del cielo que me dé consuelo para mi dolor, morena. Sígueme pa' llevarte a la locura. Quiéreme, quiéreme. Vuelve pa' adorarte con ternura, mi cielo. Quiéreme, quiéreme. Mírame,